¿Qué tal? Buen día. Bien. ¿Y se habrá gastado usted los tarros de espuma, chamorro? ¿Cómo? ¿Usted se habrá gastado los tarros de espuma? No, yo no jugué. Me echaron espuma, sí, pero. Yo le vi, sí. Pero no jugué con espuma. No tenía. No tenía. Fui a comprar y no había más. Ah, Se bueno. habían terminado. ¿Y usted jugó con Yo espuma? sí. Ah, sí, gastó muchos tarros. Sí, gasté bastante. Está. Ah, bueno. Bueno, está bien. Una colaboradora de que se agotara la espuma. Hay que divertirse en esa fiesta. A mí me gusta, sí. Justamente para eso, ¿no? Es para eso, es para desquitarse a veces. Bueno, que la verdad que cantidad de gente, ¿eh? Mucha, sí. Impresionante. Sí, muchísimo. ¿A ustedes los vecinos del barrio ahí le molesta ese movimiento, no? No, a mí no. Para nada. No, no, no. No sé, no he conversado con otros vecinos pero sobre el tema, pero en realidad yo estoy sobre la calle Riobamba. Claro. No sé los vecinos de la Brown, pero a mí no me Pero molesta es para una nada. fiesta muy linda. No, yo he estado conversando con vecinos de ahí que en alguna oportunidad han presentado quejas por ruido molesto, pero en este caso estaban Y contentísimos, bueno, pero si ruido molesto, pero si termina a las 12 de la noche el corto. ¿eh? Claro. No, no, no, pero por otros motivos, digo, ruido molesto por otros Ah, motivos. sí, por los motivos, sí, de la gente que circula y la Claro. música y autos y demás, sí. Exacto. Bueno, Liliana, en realidad nuestro llamado era para hablar Sí. sobre otro tema, ¿no? Es el encuentro de mujeres municipales que se va a hacer este jueves. ¿De qué se trata esto? Bueno, usted sabe, ustedes siempre me han reporteado con Agostina sobre mi participación en estos encuentros que yo iba a otros lugares, que he participado en otros lugares de los encuentros de mujeres munícipes. Mujeres que son concejalas, intendentas o funcionarias, y también abierto a aquellas mujeres que participan de alguna organización social o que son líderes Ajá. sociales. ¿Esto se hace a través de una ONG? Esto se hace a través de una ONG que se llama Manos Solidarias, que en realidad lo hacen ellas. Y bueno, esta vez me pidieron, como están organizando el encuentro de mujeres en Jujuy, que es el encuentro nacional donde van todas las mujeres del país que participan de esto, ellas me pidieron si yo no podía hacerlo en Olavarría, un encuentro regional, para que poder promocionar esto y mostrar lo que nosotras hemos estado haciendo durante estos 4 años. Porque en realidad yo he participado estos 4 años en que fui concejal de todos estos encuentros. ¿Y qué han estado haciendo, Liliana? Bueno, nosotros hemos estado conformando una red social, una red de mujeres intendentas y concejales, que hace que nosotras estemos comunicadas permanentemente a través de los encuentros o a través del correo electrónico que todas tenemos y que recibimos información para brindarnos herramientas con las cuales nosotras podamos hacer una mejor gestión. Entonces, bueno, esto lo queremos acercar porque nosotros hemos visto que en todo este tiempo, por ahí a veces cuesta encontrar dónde están o en qué lugares están las demás concejales de la zona. Entonces, bueno, yo le propuse a María Irene Blanco, la concejal de Bloque Oficialista, si no estaba dispuesta a hacer esto conmigo, y ella inmediatamente me dijo que sí. Le comenté a Eva Cura también me dijo que sí. Se lo conté a la concejal del PRO, Carla Patané, todas estaban, digamos, conformes con esto. Entonces, María Irene lo comentó en el Ejecutivo, y bueno, y lo estamos haciendo con el municipio, porque en realidad el municipio se abre para que también nos da el espacio para que nosotras convoquemos a las mujeres ahí, porque en realidad. Esto lo hace una ONG que convoca a diferentes partidos políticos. O sea que acá lo que se trata es de mejorar el trabajo de los concejales. Exactamente, de las mujeres concejales, sí. Sí, de acompañar a las mujeres concejales y de brindarles herramientas para hacer una mejor gestión. También con una perspectiva de género, porque en realidad nosotros lo que apuntamos es a eso, a una perspectiva de género, sobre todo a que cuando una legisla o cuando una gobierna, la que tiene la oportunidad de gobernar, también se haga pensando en las mujeres y en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Liliana, buenos días, Agostina, ¿Qué la tal, saluda. Agostina? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, en lo formal o en lo de forma, este encuentro va a ser ya tiene fecha, va a ser este jueves. Este jueves a las 18 horas en el municipio, en el Salón Blanco. Están invitadas, en realidad, todas las concejales con las que nos hemos podido contactar de la zona, La Pereira, La Madrid, Azul, Tandil, Pringles, 9 de Julio, qué sé yo, todos los municipios que más o menos son cercanos a Olavarría. Uh-huh. Y además, bueno, por supuesto que todas las concejales de acá con las cuales hablé personalmente, y aquellas que son funcionarias, todas las que están interesadas en la cosa pública, también aquellas mujeres que son líderes, que el día de hoy o mañana ocupan un lugar en la política, o pueden llegar a ocuparlo, o ocupan un lugar importante en la sociedad, líderes sociales o líderes de organizaciones sociales. Uh-huh. En estos 4 años de trabajo y de reuniones y demás, ¿se lograron los objetivos? ¿Se pudo a través de esta agrupación generar iniciativas para los distintos lugares? ¿Fue creciendo? Sí, esto fue creciendo año a año. Nosotros nos fuimos conectando año a año. Pero si vos te referís al trabajo, yo, por ejemplo, te hablo de lo que a mí particularmente me pasa. Yo cada vez que he tenido algún problema en la iniciativa, yo he consultado con otras mujeres de otros lugares. Y yo he sacado, o he visto, o he tenido la mano tendida de otras que me dijeron cómo hacían con determinadas cuestiones en su localidad. ¿Qué sé yo? Por decirte, la recolección de basura o el tratamiento de la basura, de temas que tienen que ver con hacer una ciudad más segura para las mujeres o con muchos temas con los cuales vos consultás en esta red, porque vos tenés los teléfonos o tenés el correo electrónico o la manera de comunicarte con otra y preguntar. Yo he preguntado, cuando en realidad hice la ordenanza por el horario del bingo, también lo he consultado con mujeres que tenían bingo en sus ciudades. Uh-huh. Para mí el trabajo se va cumpliendo y me dio resultados. Y espero que les dé resultados a mis compañeras, porque en realidad, ¿cuál es esto? Si uno le va bien y esto sirve, que le sirva a todas. ¿Solamente jueves se hace? Lo vamos a hacer el jueves nada más y corto, porque en realidad el objetivo es acercarles, porque como no lo conocen y no saben, nosotros pensamos en hacer para más adelante, lo hemos estado conversando con las chicas de acá de Olavarría, para hacerlo para más adelante, en la mitad de año, un encuentro en realidad más grande y unas jornadas de más tiempo. Uh-huh. Y mencionó Liliana también un encuentro nacional en Jujuy. Sí, el 25 y 26 de marzo. Uh-huh. Así ya participan las mujeres en municipios, pero de todo el país. Interesadas de los municipios cercanos van a poder participar, porque si no se enteran, obviamente claro, que no pueden. Claro. Entonces el objetivo nuestro es este, sumarlas a esta red, hacer el primer contacto y bueno, y invitarlas a esto. Uh-huh. Liliana, bueno, realizar este encuentro con el municipio, políticamente significa que puede seguir cerca del municipio, del ejecutivo municipal. Chamorro, usted es terrible, ¿eh? No, yo en realidad con el intendente, usted lo ha visto, yo he hablado estos días en que hago esto y la verdad que estoy agradecida que ellos se hayan manifestado favorable a esta iniciativa, porque en realidad nuestro municipio es un municipio que le da espacio a las mujeres. Usted verá que en el ejecutivo hay mujeres, sí, sí, hay muchas. Pero puede ingresar alguna más todavía a lo mejor. No sé, yo no he conversado con el intendente de política y no creo que lo vayamos a hacer en estos tiempos, porque bueno, mira, yo en realidad diría quien se quema con leche cuando ve una vaca llora. En realidad yo he visto tantos casamientos y divorcios en la política todo este tiempo, que a mí me parece que a veces ponerse a hablar de estas cuestiones cuando todavía no hay nada definido, qué camino uno va a tomar, qué sí, camino pero el 2011 va a tomar el otro. El 2011 llega rápido, digamos. Sí, yo sé que llega rápido, pero también a veces es apresurado, digamos, conversar estas cuestiones cuando uno está mirando recién el panorama, cómo se viene desarrollando, que es bastante confuso para el ciudadano, para el ciudadano común, y también a veces lo es para uno que está, que es dirigente político, ¿no? ¿Y cómo se viene el panorama para ustedes, haciendo una lectura a ustedes? Y bueno, las elecciones, va a haber elecciones internas, hay una reforma política, las elecciones van a ser en agosto del 2011 y falta todo el 2010 que recién empieza. Entonces me parece que yo lo veo bastante apresurado, me parece que hay candidatos por todos lados, que en realidad algunos dicen que son, otros no lo expresan, y bueno, es un panorama en el que todavía ni se sabe quién va a estar con quién. Porque a esta desaparición de los partidos políticos, también hace a veces que las construcciones sean personales, cosa que no debiera ser. Pero bueno, las construcciones políticas se hacen desde lo personal, o desde una imagen, o desde no desde un partido. Entonces es muy difícil a veces, digamos, decir, estoy acá o estoy allá. Yo con el intendente, en realidad, sigo pensando y sigo pensando lo mismo que pensaba antes. Pero en definitiva, él acompaña un proyecto que yo no compartía. Si él no lo acompaña más, o si él está pensando en otras cuestiones, bueno, se podrá conversar de política. Si él acompaña el mismo proyecto que antes, yo no puedo hablar con él porque no lo compartí, yo antes tampoco. No lo hemos hablado a esas cuestiones, creo que el intendente está ocupado en la gestión, él me abre la puerta para hacer esto porque en realidad yo imagino que él también comparte esta cuestión de que las mujeres ocupemos espacios de poder, y bueno, cuando compartimos algo lo hacemos juntos y cuando no lo compartimos yo diré que no. Y él dirá que no. Liliana, finalmente de mi parte, como ex concejala, como mujer munícipe, mencionó la seguridad en una ciudad para las mujeres. Bueno, ¿qué lectura hace del momento que estamos viviendo? Anoche estuvo Liliana en la, sí, en la marcha, sí. Sí, yo siempre he acompañado las marchas que se han hecho en Olavarría, todas. No, yo cuando me refiero a una ciudad más segura para mujeres, me parece que siempre las mujeres estamos, no hablo a veces de esta inseguridad, por supuesto, la inseguridad que se vive cotidianamente respecto a los asaltos, a los arrebatos. También hay una inseguridad a la que las mujeres estamos más expuestas que los hombres. Entonces, a veces hay que trabajar esta cuestión que nadie por ahí la está mirando, o sea, la vivimos solamente las mujeres. Yo escucho muchísimos casos de mujeres que van caminando y se les presentan gente que le quiere hacer un arrebato o hombres que las acosan sexualmente o han tenido intentos de violación. Las mujeres me lo cuentan a mí. Y yo lo veo eso. Por ahí, trabajar con el municipio para hacer una ciudad más segura para las mujeres, yo me refiero a esta cuestión, sí, de mirarlo desde la perspectiva de género. ¿Dónde pasan estas cosas? Buscar dónde están pasando, cuáles son los lugares, estar atento a esto y ver si se puede iluminar mejor el lugar, acercarle más seguridad. Por eso que también a veces, cuando uno está hablando de estas cuestiones, tiene que explicarlo a las mujeres, porque a veces el temor a la denuncia o el temor a ir a expresarlo o decirlo, también hay que cambiar estas miradas, porque muchas veces uno tiene... pasa y no lo dicen, y si uno lo dijera o lo denuncia, es más fácil buscarle mejor seguridad o darle seguridad para que, bueno, en esos lugares donde estas cuestiones pasan, donde es fácil aparecerse una mujer cuando va a trabajar a la mañana, o una chica cuando va a estudiar, va a particular, como un caso que me contó alguien, bueno, se pueda hacérselo más seguro el camino ese. Quiere decir que si alguien te ataca en esos lugares, es porque tiene la oportunidad.